Yo voy a dejar algo en claro, si no nos atienden, acá los compañeros trajeron para hacer un acampe y una olla, así que acá nos tenemos que quedar hoy, mañana, pasado y de acá en más. Y también listo. Tiene que ver.